zamba la cosa, que viva la astronomía. Bueno, yo estoy de más en este estudio, donde hay dos jóvenes sentados acá, uno entrevistado, la otra entrevistadora, Daniela, que ustedes ya saben que hasta ahora ya nos está acompañando, y está Dante Cerri, que lo tenemos de invitado para hablar de una actividad que se realizó hace muy pocos días, de estudiantes de secundaria, que nos da mucha alegría que se haya realizado. Bienvenido. Bueno, buenos días. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto a ofrecer una visión de lo que fue ese encuentro, que si algo tuvo fue, bueno, de claro, diferentes filiaciones, diferentes pensamientos, cómo abordar la temática de la educación secundaria de sus más amplios sectores, ¿no? Bueno, la violencia, la educación, el presupuesto, la participación estudiantil en estos procesos de cambio. Entonces, nada, como desde la visión crítica que a veces tenemos, bueno, como militante de la Juventud del Movimiento 26 de Marzo y como integrante del Frente Estudiantil Diana Maidanic, bueno, dar esa postura, dar esa visión, me parecía importante. Hablábamos justamente fuera del aire, ¿no? Un encuentro que fue el sábado en Jaudeguiberri, si no me equivoco, que integró a casi 30, 40 liceos y más de 80, bueno, jóvenes gurises. ¿Cómo estuvo? Y contanos un poco también, ¿no?, de cómo fue ese encuentro. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno, sí. Yo hacía números antes y eso, andaremos arriba de los 30, con liceos de Montevideo, de creo de San José, creo yo ahí, estaba medio en la vuelta, pero sí, yo sí, de Maldonado, de Canelones, de Artigas, compañeros llegaron desde Bella Unión, y ante la presencia también de la observación, más que nada, que no pudieron ir al final, fue un tiempo difícil, un fin de semana largo, medio de semana de parciales, ahora, o sea, antes y después había parciales, y eran muchas horas de viaje, justamente, bueno, los compañeros de Bella Unión lo podrán decir, fueron 16 horas de viaje para ellos, pero compañeros Soriano, de Colonia, de Cerro Largo, también estaban, bueno, por lo menos a la expectativa de lo que iba a pasar, si bien ellos no pudieron finalmente asistir. Entonces, fue de bastantes estudiantes que requirió, bueno, una logística muy grande, de ómnibus, de permisos, de listas, de mantener todo también, claro, esa parte logística. Y bueno, y justamente organizar los espacios, organizar los talleres, llevó su tiempo. Pero yo creo que ese es como lo primero a destacar, ¿no?, del encuentro nacional, y es que se hizo. En un tiempo donde, bueno, a veces es difícil o las propuestas quedan en el aire, no se puede hacer, no podemos, y no se hace finalmente, o en la que se dice, bueno, que los jóvenes ya no están para esto, entonces hay que buscar esto de ideas alternativas que en realidad apuntan a la desorganización. Bueno, en ese contexto, hacer algo de ese tipo, bueno, estás pasando, que es una jornada larga, era desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media del domingo, claro, que llegamos nuevamente a Montevideo, decir, bueno, voy a estar todas esas horas y discutiendo básicamente política, discutiendo sobre la situación de mi liceo, sobre qué pienso de cómo se puede resolver, y finalmente abriéndonos paso hacia una organización nacional. Entonces, convocar a esa cantidad de jóvenes a Jaudeguiberri, también no era algo en Montevideo que es central, sino, bueno, trasladarnos a un espacio para pensar esas cosas. Yo creo que ahí hay un primer logro y es, bueno, finalmente se hizo. Y también no solo para lo que se viene trabajando desde la coordinadora es importante, sino a futuro decir, bueno, hay antecedentes de que esto es posible. Y en cuanto también, hablando de estos talleres que abordaron, ¿qué temáticas también, no?, fueron abordadas? También sabiendo que, por ejemplo, ahora a fines de agosto se toca el tema de presupuesto, que también está en la agenda de varios gremios y también de las federaciones de estudiantes, por ejemplo. Sí, bueno, el tema del presupuesto fue central, fue uno de los talleres en los que había que sentarse a pensar primero, bueno, una oferta educativa que va menguando año con año, y esto de la mano de la transformación educativa, tuvimos recorte de horas de materia en general, pero también de horas docentes, de falta de tutorías, de unificación de materias, unificación de orientaciones, cambios de programa, todo eso que en lo que se pierden horas en calidad educativa y en horas literalmente, sí, hablando, tenía un problema. Y después, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue este 6%? Y a mí lo que me pareció muy muy enriquecedor es que se fue un poco más allá, ¿no? Bueno, se habló del 6% y se dijo, bueno, este 6% en manos del Estado también, ¿no? O sea, porque... Y hay varios documentos de compañeros, incluso de los sindicatos, que hablan, bueno, si el 6% es para las PPP, las participaciones público-privadas, para ciertas fundaciones, si de ahí sale el 6%, y bueno, lo cierto del 6% no es presupuesto educativo, hay exoneraciones a privadas, bueno, de todo eso se pudo hablar, por suerte, se pudo conversar, que también fue claro, la visión que nosotros tratamos de aportar, y que el 6% lo administren docentes también, porque para que eso no ocurra, y otro punto que se puso sobre la mesa, y en los próximos días esperemos que cuando se suben las resoluciones de este encuentro nacional, puedan estar los compañeros voceros de la coordinadora, yo hablo como un estudiante que concurrió, se pueda demostrar, bueno, la autonomía del gobierno para la ANEP, ¿no? No podemos seguir atados que lo económico, y me retrotaía un poco a las reclamaciones del Congreso Julio Castro, que hablaba, bueno, la autonomía no es solo que no te controle el gobierno, sino que no te controlen ni los organismos internacionales, no te controle nadie, y vos puedas ejercer esa autonomía alejado de cualquier signo, y bueno, con la comunidad educativa, ¿no? Con los docentes, con los funcionarios, con los estudiantes. Entonces, esos dos puntos, presupuesto y autonomía, se jugaron muy fuerte y se vieron casi indisolubles. Sí. Dante, ¿y esto se parte de gremios organizados en cada liceo o no es general eso? Digo porque me imagino que en estas épocas puede haber en un liceo estudiantes sueltos, entre comillas, que estén interesados, que quieran organizarse. Y lo otro es, si era solo secundaria, si UTU también, si había estudiantes de UTU. Una pregunta a la vez. Sobre los gremios organizados, es la logística, sí, mayor o menor medida la puso la coordinadora de gremios secundaria del área metropolitana, GCM, un poco en tándem con los gremios de Maldonado, que también estaban fortalecidos, que venían en una orgánica muy, muy buena, muy positiva, y con algunos gremios, eso sí, cuando el contacto en el interior sí que fue... con gremios, porque no había otra forma de llegar. Claro. Entonces, el gremio de Bella Unión, el de Rosario, de Colonia, bueno, varios gremios. Pero la idea, y justamente desde el nombre, ¿no? Era un encuentro nacional de estudiantes, era servir para atraer a toda esa gente que no tiene gremio y que por suerte pudo asistir, para decirle, bueno, estas son las herramientas que se nos ofrecen, y volver al liceo después de esto y decir, bueno, es necesario que exista un gremio, ¿no? Y empezar a formar y empezar a germinar esos gremios en todo el país, que son muy necesarios por la territorialidad también que te ofrece eso. Bueno, no es lo mismo las cosas que se hacen en el centro de Montevideo que si es alguna una realidad nacional. Y también este encuentro iba en ese sentido, ¿no? Bueno, hacer una campaña de decir, bueno, incluir desde los gremios a la gente, incluso dentro de los liceos, porque también era un objetivo, que vaya gente del Zorrilla que no esté agremiada, era algo positivo. Que haya gente del Diablo que no esté agremiada, era positivo. Era otra forma de incluirlos, que no sea todos los miércoles, los plenarios, sino que avanzar hacia, bueno, mira esto que el sentido. Y sobre UTU, este encuentro, ¿no? Nosotros sabemos que la historia de secundaria y UTU está muy ligada, en los 90 con la CIESU. Históricamente se han dado luchas compartidas, pero en este encuentro y dada las rudimentarias herramientas que teníamos, se decidió para hacerlo solo de secundaria, porque UTU abarca otro subsistema, que es la DGTP, que bueno, tiene otras problemáticas, y estaría bueno, ellos están emprendiendo un camino de unificación. Hace poco sabíamos de la creación de la CEU, la coordinadora de estudiantes de UTU. Entonces, bueno, me parece que a futuro no se descarta avanzar hacia mayores niveles de coordinación, pero bueno, ahora estamos emprendiendo esos caminos, que seguramente los encontrarán luchando por el presupuesto en agosto, y ahí espero que nos acerquen a través de la unidad de movimiento estudiantil, ¿no? Sí. Unida con los compañeros universitarios, con los compañeros del IPA, con los compañeros de magisterio, bueno, avanzar hacia esos niveles de organización. Parece muy interesante el marco que se le está poniendo también, porque se viene en agosto la fecha de los estudiantes, ¿no? A partir del asesinato de Liberarse. Pero si tiene este marco, te entusiasma más el que estén organizándose, superando dificultades organizativas. Claro, me parece que, y lo tenía anotado acá, si había dos temas de por qué se hace en julio y en estas fechas, era eso. Porque estamos en la antesala de la quincena estudiantil, del 14 y del presupuesto. Y que nos encuentre eso organizados nacionalmente, que era uno de los objetivos de este encuentro nacional, no solo salir fortalecidos programáticamente, ¿no? En una visión de la educación, sino salir, bueno, esto se tiene que concretar en la calle, ¿no? Exacto. Y yo creo que también era uno de los objetivos, y creo que se cumple, ¿no? Y avanzar hacia eso, pensar el 14 desde algo más que lo nacional. Nosotros sabíamos que, bueno, es histórico, no por faltar respeto a Maldonado, sino que ellos lo vienen haciendo, tienen su 14 de agosto ahí, con las diferentes estructuras gremiales que ahí existen, de educación terciaria incluso, y nosotros en Montevideo también, pero bueno, pensar en claro, algo más en todos los lugares, conversar, incluso gente que fue al encuentro no sabía que era el 14, bueno, avanzar en esa explicación. Y también hacer que se vuelva a marchar, ¿no? Hemos visto en los últimos años una autocrítica que se viene haciendo, bueno, menos gente va al 14, y bueno, lograr que este año sí haya una campaña, más allá de recordar a nuestros mártires, de, bueno, hay que marchar, hay que ir a la marcha. Compromiso con la educación. Claro, entonces salir a la calle nuevamente, colmar esto, calmar después la primero de mayo, son objetivos que se tienen que hacer y tienen que ser objetivos que tengan una herramienta gremial mucho más poderosa, mucho más grande y que abarque más país. Me parece que por ese lado sí era muy positivo. Y bueno, efectivamente, encarar la lucha presupuestal con fundamentos de nuestra discusión política, sí, y después con organización, ¿no? Que fue una de las clases que se sacó. Libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Seguimos conversando acá con Dante Cerri sobre el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria. Y bueno, también queríamos contemplar y abarcar un poco lo que es, bueno, la descentralización de las actividades gremiales y también cómo se vive también la actividad gremial en el interior, ¿no? Que sabemos que no es la misma que Montevideo, que es una más organizada y más fuerte. No, sí, sí, me parece que es una pregunta clave. Primero, la descentralización está en boca de mucha gente. Uno escucha a la universidad y es un tema constante, escucha incluso a los gobiernos y es un tema importante. Y desde la militancia sí que es cierto que la descentralización no se consigue con un discurso, sino que se consigue yendo a los lugares, básicamente, y se consigue, son discusiones bastante duras incluso dentro de lo gremial. O sea, que el Encuentro Nacional no sea en Montevideo fue una discusión dentro de la coordinadora, decir, bueno, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un encuentro metropolitano? Si igual va a venir la misma gente, no sé qué. Todo ese tipo de cuestiones, y bueno, insistir, sin embargo, en que tenía que ser fuera de Montevideo. Finalmente fue en Jauregui Berri, ahí casi en Maldonado, o sea, fines sí. De Canelones, casi en Maldonado, y con representantes de la mayor parte del país. Bueno, lo más sonado es Bello Unión. Artigas, claro, que lo más lejos. No hay un punto más lejano de Montevideo y de Jauregui Berri que los compañeros de Bello Unión, que finalmente pudieron venir. Entonces, por un lado, eso sí, apostar fuertemente a la descentralización y en el proceso anterior al ENES, porque no significó viajar. O sea, se hizo una. Primero en Montevideo, lo que se tomó como decisión de la coordinadora, bueno, recorrer todos los gremios, a todos los plenarios ir a decir, bueno, se viene el Encuentro Nacional, hay que estar. Se recorrió casi todo Montevideo, desde los gremios centrales hasta el 10, hasta el 26, hasta el Bausá, el 63, el Ivo, alguno del Cerro. Se fue al Damaso, después se viajó a Maldonado también, se fue a tener reuniones con los gremios de Maldonado, con el departamental de Maldonado, con el gremio de Punta del Este, se habló que Piriápolis y Pan de Azúcar se estaban formando, se viajó a varios lados y eso, a Las Piedras se fue también, se dijo, bueno, se viene también el Encuentro Nacional, entonces significa moverse y después una organización nacional. Y sobre los gremios, sobre lo gremial en el interior, y bueno, Lo primero que salta a la vista es la persecución gremial. Es muy fuerte. ¿Sí? Es muy fuerte la persecución. Uno dice, bueno, son temas superados. Y nosotros en Montevideo incluso denunciamos situaciones. Bueno, me tocó militar en el IABA en 2023 y nada, fue un año. Se separó un director, se puso interventores, se encaraba a compañeros en los pasillos porque estaban agremiados. O sea, una situación heavy. Pero el interior es muy bravo de violar el estatuto del estudiante, ¿no? Nosotros no es que le rindamos flores, pero es la normativa vigente. Y entonces, lo que notamos primero que nada es que depende de la dirección que te toque, es como la suerte que tenés, ¿no? Algo que no tendría que ser así, ¿no? Como cada dirección es un mundo. Si tenés una mala dirección, olvídate de formar un gremio. Sí, claro. Pero tenemos Artigas que no le dejan tener cartelera gremial, algo que lo autoriza el estatuto, que no lo dejan reunirse en el liceo muchas veces, le da trabas, ¿vale? Pero en Bella Unión y en el Pinar. Y en el Pinar, si estás haciendo algo, consigo tu número y te llamo y, ¿qué está pasando acá? Bueno, actividades sobre el 20 de mayo, el mes de la memoria, todas canceladas, ninguna se puede hacer, tenés problemas con dirección, te sacan las cosas, no te dejan hacerlas, entonces hay verdaderamente... ¿Eso fue lo que más plantearon? ¿Fue uno de los temas más importantes? Por lo menos los compañeros interior, hubo la parte programática, la parte de diagnóstico, y en la parte de diagnóstico saltaba muchas veces eso, claro. Lo he visto. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, si ustedes están acá, a pesar de todo eso hay un gremio, y a pesar de todo se pudieron venir, ¿cuántas son las historias de gremios en el interior que les tocó una mala dirección, no dejó reunirse, no cuántos, se cansaron y se terminó? Claro. Ahí la historia. Entonces, por ese lado, es bravo primero asentarlo, gremio. Ya ni siquiera empezar a discutir política, sino que pueda sentirse un gremio en el interior. Bueno, eso la verdad que es muy difícil. Y después, obviamente, la desconexión. O sea, vos creas un gremio en Montevideo y sabés que existe el del IABA, el del Zorrilla, pues lo ves en la tele. Pero tuvimos reuniones con Río Branco, por ejemplo, allá en Cerro Largo, que sin embargo al final no pudieron venir, sí que estuvieron en contacto durante todo el proceso del ENE, y que te decían, bueno, nosotros no teníamos ni idea que existían otros gremios. Y menos en Cerro Largo. En Cerro Largo no había otro gremio, literalmente, o que nosotros supiéramos. Entonces, claro, quedas desalentado para dar luchas. Y si pensás que estás solo, es mucho más difícil. Y no dimensionás las luchas generales, porque yo qué sé, soy un estudiante de Río Branco, no conozco ningún gremio, y aprueban el presupuesto. El presupuesto es algo que se vota en Montevideo, en el Palacio Legislativo. O sea, para nosotros es algo que se vota que está muy lejos. Bueno, para alguien de Cerro Largo es algo que cae del cielo, que después lo administra la ANEP. O sea, te llega. O sea, ¿cómo luchás vos contra un presupuesto educativo estando solo en Cerro Largo? Bueno, todos esos temas de desconexión, de persecución, los ataca, bueno, la organización nacional, ¿no? O sea, avanzar a esos niveles de organización, por más de que su integración no sea la más cuantiosa ni nada, que exista esa herramienta ya es muy importante para mucha gente, para dar respaldo a mucha gente, y creo que es un tema que nos toca atacar, y más cuando asumen nuevas autoridades que supuestamente fueron parte de la crítica a la anterior administración. Bueno, si tan mala era esa persecución, bueno, ahora les toca hacerse cargo y decir, bueno, que esto no vuelva a pasar, claro, que esto no pase más. Pero está pasando. Y bueno, sin embargo, en direcciones así del interior parece que sigue pasando, incluso acá en Montevideo, si te toca una mala, no quiero decir que no te dejan reunirte, pero sí que, o sea, si quieren que tus actividades no salgan o salgan en 3 meses, lo pueden hacer. Sí, claro. Y eso para lo gremial lo afecta mucho, y no puede estar librada la suerte de los estudiantes a la directora que te toque. También creo que el encuentro demuestra lo que es la voluntad de los estudiantes, de los jóvenes, de seguir adelante con la lucha estudiantil, ¿no? Estábamos hablando, bueno, se tratan temas como el presupuesto, que es algo súper importante, que jóvenes estén tratando ese tema para sus liceos, para sus gremios, es importante, ¿no? Y también eso se demuestra también en los jóvenes, ¿no? Que a veces parece, siendo grande, parece que no, que los jóvenes no se mueven, pero se están moviendo, ¿no? Sí, nos estamos moviendo, y algo que surgió y comentábamos con otros compañeros en charlas que por suerte hubieron informales en el encuentro, en el espacio de distensión, para comer, para conversar, que es necesario, estamos en un proceso en el que muchas organizaciones sociales deciden, bueno, quitarle contenidos para ver si viene más gente, ¿no? Y yo creo que el planteamiento, primero que nada, empíricamente no funciona, ¿no? Porque hace 20 años venimos un proceso de rebaja de contenido, y hace 20 años que nuestras organizaciones sociales tienen menos gente, tenemos menos presencia en la calle. Y después que tener contenido político, lo único que asegura es que participe alguien, porque si vos no le respondés a los estudiantes por qué les pasa lo que les pasa, si yo no puedo dar una explicación de por qué falta presupuesto para arreglar una puerta o un baño, y no convoco a nadie, porque ¿por qué voy a militar? ¿Porque tengo amigos en el gremio? Es una realidad que no se sostiene, porque si yo milito porque tengo amigos en el gremio, y el día que me toque ir solo a una actividad no voy a ir, el día que me toque jugármela por algo no voy a ir, pero si yo voy al gremio porque verdaderamente hay gente que la pasa mal en los gremios, en los liceos, y bueno, hay un compromiso porque es de uno para con su representación, de uno imponiendo sus intereses, claro, por sobre la estructura liceal. Entonces yo creo que ahí se avanzó en esto que decías, que era, bueno, hay que salir a defender intereses, y hay gente que la pasa mal en los liceos, ¿por qué la pasa mal y cómo hacemos para arreglarlo? Y ahí crecer como organización gremial. Y cuando demos la lucha de presupuesto, hay que aunar todos esos reclamos, porque todos los reclamos tienen origen presupuestal. Entonces, decir, bueno, vamos a la calle por todo esto que está pasando, y así acercás a un montón de gente. Y yo creo que bueno, se hizo este encuentro nacional, demostró la voluntad de un montón de estudiantes, pero ya el sábado probablemente haya una asamblea nuestra de la coordinadora para seguir avanzando. Yo creo que fue un pie para seguir trabajando. Ahora hay que bajar los documentos, hay que hacer... porque yo creo que el ENES no se va a terminar, por más que fue el 19 de julio, no se va a terminar hasta que pisemos la calle como una federación nacional. Eso es el Encuentro Nacional de Estudiantes. Claro. ¿No? El ENE. El ENES, Encuentro Nacional de Estudiantes. Para mí no se termina hasta que nosotros no podamos estar en la calle con nuestras consignas, no podamos estar en los gremios discutiendo, bueno, hacia dónde va esta organización nacional. Hasta que eso no pase, yo creo que todavía no termina el ENES. Y en ese trabajo estamos ahora. Claro. Es interesante además esa constatación que hacen ustedes, ¿no? Si este planteo de que los problemas tienen una causa, que hay que enfrentarlos organizados con los gremios, ponen oreja a los gurises, les interesa. Una de las cosas más lindas que tenía anotado acá es que a veces piensa uno, bueno, hay grupos de trabajo, hay gente que está pintada y hay gente que habla. Y la verdad que uno iba a los grupos de trabajo y toda la gente tenía ganas, por lo menos, de decir algo. Y había un muy fuerte compromiso con eso. Y no solo de entender, porque... Y esto de la organización del ENES lo teníamos claro. Al ENES íbamos a construir una propuesta, pero también al ENES iba a haber mucha gente que iba a salir con mucha más información que con la que entraba. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, había gente que dice, pa, yo no tenía ni idea de esto y ahora la tengo. Entonces se dio esa retroalimentación entre gente que discutía propuestas, entre gente que estaba ahí escuchando y empezaba a absorber ese tipo de discusiones, que verdaderamente hizo avanzar. Y había gente que quería estar y que quería saber y que salió feliz porque supo. O sea, la felicidad por saber salió de ahí y a nosotros más que eso no podíamos hacer y esperemos que eso se transmita. Y ahora cuando yo vuelvo al liceo, cuando cada uno vuelva a su liceo, decir, wow, ahora con todas estas herramientas, ¿cómo voy a poder encarar este proceso que viene? Bueno, esos objetivos, por suerte, yo creo que se cumplieron con éxito y que, bueno, para que ese éxito continúe hay que seguir trabajando. Y bastante, porque ahora sí que se viene la lucha presupuestal, ahora sí que se viene el 14, entonces hay que reforzar también esa militancia. Así que actividades próximas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? ¿Va a haber reuniones de ustedes para darle seguimiento a esto? Claro. Bueno, probablemente ya la Comisión Comunicación estará abordando el tema de cómo se hace la bajada hacia los medios, hacia la fuera de lo que fue el Encuentro Nacional, de publicar las resoluciones, de publicar los documentos, de todo eso se va a encargar y, bueno, de hacer una salir a los medios a contar lo que pasó. Claro. como coordinador, ahí sí, más lo institucional, entre comillas. Bueno, sí, estará la orden a caer. ¿Queda algo más para agregar de lo que fue este encuentro? No, yo creo que fue una avanzada y fueron puntos de partida, ¿no? Se avanzó en los niveles, pero también se fijó un piso de decir, bueno, desde acá hay que construir. Bien. Les pedimos que nos mantengan informados de lo que va sucediendo para adelante. Y a la vez a la audiencia, puede estar escuchando algún gurí de secundaria, pero si no, se le puede decir, mirá que escuché hoy en una radio que hubo un encuentro de estudiantes de secundaria y que ellos se contacten. ¿Cómo hacen? Si un chiquilín que está en un liceo y no tiene gremio, ¿qué hace? ¿Se contacta con ustedes? Sí, recibimos muchas veces esos planteos en la cuenta de Instagram de la coordinadora, que es @gcmcoordinadora. Bueno, ahí nos puede plantear cualquier duda y nosotros estamos en contacto. Tenemos una comisión respecto a, bueno, la relación con la gremialidad, de cómo esto crece, cómo fomentar. Entonces, nada, estamos a contacto. Ahí recibimos cualquier tipo de contacto y nada, esperemos eso, justamente. Si hay un liceo de gremio, integren los gremios. Si el liceo no hay gremio, planteen, ¿no? Y hay que respaldar esa iniciativa, decir, bueno, no se trata de que ustedes están haciendo algo mal o algo, claro, así, sino que ustedes están cumpliendo, primero con la Ley General de Educación, que llama. Llama a organizarse, a que la vida educacional solo sea en un contexto de participación de los estudiantes y que ustedes están emparados por el Estatuto de Estudiante. Entonces, de ese punto de vista, llamamos a hacer y llamamos a, en este proceso de aumento de la organización, de aumento de los contenidos, a ser partícipes de este proceso y a ser partícipes de la lucha presupuestal, que es muy importante. Muchas gracias por haber venido, Dante. No, gracias a ustedes. Y no se hacen sordomudos.